Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Durante este fin de semana se celebra en IFEMA, Feria de Madrid, la Madrid Games Week, la feria del videojuego con la presencia de más de 90 expositores. Paralelamente se realiza en Madrid presentaciones, eventos y actividades relacionadas con esta cita imprescindible para los aficionados de los videojuegos. De ello ahora vamos a hablar con Majer Al-Sayed, Marketing Manager de Gameloft, y con María del Mar Rincón, responsable de experiencia del cliente en Telefónica Flagship Store. Bienvenidos a Territory Mac. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. María del Mar, Telefónica Flagship Store es un espacio en la Gran Vía 28 de Madrid donde podemos vivir la tecnología como una experiencia única. ¿Qué encuentra el visitante? Bueno, en Telefónica Flagship Store el público en general puede disfrutar de todas las experiencias que ofrece Telefónica con sus productos. Por un lado, lo que es la mejor televisión de calidad, toda la programación que te ofrece Movistar Televisión. Un montón de canales, videoclub. Y puedes ver aquí cómo funciona, cómo, cuál es la experiencia, ¿no?, que puedes tener. Además tienes la experiencia con fibra óptica que te permite, pues eso, la conectividad en tu hogar de multidispositivos, el tener televisión en HD, que si no, no se puede, y bueno, y también tener una conexión para trabajar de calidad. Y también para autónomos y pymes, también encuentran aquí sus productos y los servicios. Tienen un espacio de gurú que si tú tienes alguna duda con tu smartphone puedes venir a preguntarles, hay talleres para que aprendas a utilizar el smartphone. Tienes también servicio de atención al cliente, si tienes algún problema con tu factura pues puedes venir a poner una reclamación o puedes venir a ver si te podemos ayudar a resolverla. Y también tienes un servicio de reparación de terminales, aparte de los talleres y la escuela que hay de Flagship Store, donde puedes aprender cómo hacer una web, cómo manejar tu smartphone, cómo... Creo que puedes aprender de casi todo, cómo poner un negocio, o sea, es una escuela que está muy completa. Hay una web en la que se puede consultar y puedes apuntarte a esos talleres y son gratuitos, que es lo más importante. ¿Cómo se vincula Flagship Store en la Madrid Games Week? Justo en este fin de semana, aprovechando que tenemos aquí la semana de los videojuegos, pues hemos preparado unas actividades sobre todo enfocadas a lo que es la conectividad de fibra óptica de Movistar, que permite máxima velocidad de transmisión de datos, tanto de subida como de bajada. Y entonces, pueden aquí experimentar esa conectividad en multidispositivos, en su móvil, en su tablet, y enfocado a videojuegos de última generación, donde los gráficos y lo que uno espera de un videojuego en una consola, lo vas a tener en tu móvil. Entonces, esa experiencia yo creo que es muy interesante para el que es un jugón, ¿no? Para el que es su hobby o incluso su trabajo, ¿no? También tendremos exhibiciones de jugadores de Hearthstone que van a hacer demostraciones y van a hacer exhibiciones para que otras personas puedan utilizar estos juegos y disfrutar de ellos. Tenemos que decir que la gente que os visite este fin de semana en Flagship Store de Gran Vía 28 de Madrid se llevará una sorpresa, ¿no? También tenemos una cartilla, que esta es lo más importante, con la que puedes conseguir premios yendo a IFEMA, sellas en los diferentes stands de Razer, de eSport, de Xbox, y con estos sellos consigues que luego ven de aquí y que te den un premio. Tienes que venir siempre a Telefónica Flagship Store para que te den un regalo. Esto sucederá este fin de semana, pero tenemos que decir que Flagship Store está abierto de lunes a domingo, incluso los festivos. No cerramos ningún día de la semana, solamente cerramos Navidad y Reyes, por algo evidente. Y el resto de días Telefónica Flagship Store está abierto al público con muchas actividades, hacemos muchas actividades. También voy a aprovechar para decir que en Halloween también tendremos una actividad muy divertida y que también estará abierta al público. O sea, el fin de semana Flagship Store es un lugar para la familia, para el encuentro, para disfrutar de actividades y de nuestros productos, poder tener esa experiencia, como te decía, que el cliente y no cliente, venir a probarlo y siempre va relacionado con nuestra televisión. Yo creo que hoy en día la que más calidad tiene, la fibra óptica de Movistar que te da 100 megas. Y bueno, yo creo que es un espacio abierto al público y un espacio donde puedes disfrutar con tus amigos, con tu familia. Si eres empresario, puedes venir a ver las últimas soluciones que se ofrecen para la empresa, probarlas, descubrirlas, talleres. Creemos que, como el propio nombre indica de Flagship, el buque insignia de Telefónica muestra todos los productos y servicios que Movistar pone a servicio de nuestros clientes y de los futuros, los que esperamos que vengan muchos, la verdad. Y justo en este espacio podréis disfrutar este fin de semana de los últimos y los más novedosos juegos. Hablamos ahora con Maher El Sayed, Marketing Manager de Gameloft. Maher, cuéntanos, porque antes de entrar en antena me decías que hay muchas novedades. Pues la verdad que sí, y ahora este fin de semana vamos a estar aquí presentando los nuevos juegos en Telefónica, con lo último lo que hemos lanzado, que es Cars, la famosa película Cars. Y también lo que comentó Mar, vamos a aprovechar de tener la tecnología, la última tecnología, para presentar juegos de alta velocidad como Asphalt 8. Vamos a estar aquí haciendo torneos, vamos a encontrarnos. Sabes, como cada uno normalmente vive en su mundo jugando solo en su móvil, pues ahora es la oportunidad de todo el mundo que venga a conocer otros gamers, a jugar juntos, a hacer torneos, mostrar cada uno sus habilidades en público. Y yo creo que va a ser un evento muy divertido para los gamers, para que vengan a encontrarse, a conocer a gente. A lo mejor viene mucha gente con influencia en redes sociales, de Twitter. Pues vamos a estar aquí, la verdad, mostrando, aparte de Asphalt, también vamos a mostrar otros juegos de Marvel, como el último de Spider-Man Unlimited. Y también vamos a hacer torneos de Uno. Y vamos a mostrar también algunos juegos de Disney, lo que es Disney Junior y los de Star Wars. También me comentabas que el espacio de juego va a estar repartido en tres zonas. Sí, vamos a estar en la planta arriba, en la primera planta, y vamos a estar anunciando también, mostrando los trailers en la fachada, y vamos a anunciarlo también en nuestras redes sociales. Y invitamos a todo el mundo, a nuestros seguidores, a todos los fans en general de juegos, que vengan a subir a la primera planta, y vamos a estar ahí montando todo el espacio en tres zonas. Enfrente está el stand de Asphalt 8, a la derecha esta zona es lo que es de Disney y Marvel, donde vamos a mostrar Cars y Spider-Man Unlimited, y también Disney Junior y Star Wars, y a la izquierda vamos a tener el stand de Uno enfrente. Y atención, porque el visitante que vaya a jugar al Flagship Store va a experimentar la verdadera velocidad en juegos, Maher. Estamos aquí con una fibra óptica de alta velocidad, estamos mostrando un juego de alta velocidad y altos gráficos. Asphalt 8, ya sabes, está muy de fan favorites, llamamos, y ahora está optimizado por todos los dispositivos, nuevos sistemas operativos, y vamos a mostrar cómo se puede jugar Asphalt 8 conectando el smartphone con el TV, y se puede tener una experiencia parecida a la consola. Y también a través de la fibra óptica podemos hacer competiciones de multijugador, y vamos a hacer un torneo para que la gente se compite, se divierte, solo a través de un smartphone. En un penúltimo update también hemos incluido a Dubai, y si puedes ver toda la ciudad con las torres de Dubai y todos los gráficos, ya lo puedes ver con alta calidad y alta velocidad en los móviles, en los smartphones y tabletas, y lo que llamamos también tablet. Ya lo sabéis, amigos, este fin de semana podéis medir vuestras habilidades con los mejores videojuegos en el espacio Telefónica Flagship Store. María del Mar, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac y presentarnos vuestro espacio tecnológico. Muchas gracias a vosotros, y solamente recordaros que entre el 17 y el 19 de octubre esperamos a todas las familias, jugadores, pequeños o grandes, porque tenemos actividades para todas las edades, y que vengáis a disfrutar y a conseguir regalos y pasar un rato divertido descubriendo los nuevos juegos de Gameloft. Maher, gracias por atendernos y por presentar los nuevos juegos de Gameloft. Pues muchas gracias, Jaume. Os esperamos a todo el mundo que vengan este fin de semana. Va a ser un fin de semana muy divertido para todos los gamers, y tenemos juegos para todas las edades, así que vengáis todos a conocernos y os esperamos aquí. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.